de verano, donde las mujeres traen a sus hijos de 6 a 12 años, porque por lo menos este centro, todos los centros son, porque también están las cunas, te integran Rengo, que ahí acogen a los más chiquititos, que también las madres trabajan en el verano. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las mujeres no tengan que dejar los niños solo en las casas, puestos, son todos niños vulnerables, ya hay mujeres que trabajan en el campo, que son solas la mayoría. Entonces, muchas niñitas, se evita dejarlos solas, se evita que también hay que tener la alimentación, que es esencial, del desayuno hasta la 11. Entonces, ¿qué hace uno? Estas son las vacaciones para los niños. Entonces, los niños juegan, se hacen actividades recreativas, también culturales, ir aprendiendo a convivir, se le hacen charlas y así. Entonces, tratamos de que sea integral. O sea, nosotros cuando inscribimos un niño, pedimos todos los datos de la madre, porque tiene que ser trabajadora para que esté el niño acá. Y lo primero que le preguntamos, ¿tiene contrato de trabajo? La mayoría lo tiene. O sea, se está respetando, digamos, el tema de los contratos. Entonces ya es un avance bastante bueno. Ya no está el subcontratista, sin hablar mal de ninguno, por supuesto, pero siempre hay algo, siempre hay excepciones, que se aprovechen. No, toda la mayoría tiene su contrato de trabajo y es que se le conversa, que tiene que tener eso porque eso la va a proteger, va a tener su previsión, va a tener, en el caso de algo, digamos, va a estar protegida porque sabemos que trabajan 5 o 6 meses en el año, que es la temporada. ¿Desde qué hora hasta qué hora trabajan ustedes? Mira, nosotros trabajamos en este centro, abrimos a las 7 de la mañana porque hay mujeres que a las 7 ya tienen que estar en sus trabajos. Entonces aquí hay una monitora que abre a las 7 el centro y llegan unos 6 niños, que son los primeros que llegan, y trabajamos hasta las 7 y media de la tarde también, en caso de que las mamás trabajen hasta esa hora, nosotros les cuidamos a los niños hasta esa hora. Ese es el horario, de 7 a 7 y media de la tarde. ¿Cuántos niños y niñas están atendiendo ustedes hoy día? Mira, nosotros tenemos una matrícula aquí en el papel, 64 niños, pero vienen generalmente 58. Ah, lo que pasa es que a veces hay unos que no vienen por tema de que salieron unos días con los papás, salen con su padre, en fin. Son un poquito de repente, otros vienen el día de la piscina, porque tenemos un día toda la semana que nos llaman a la piscina. Ahí vienen todos. ¿Es conformado el equipo de este centro? Mira, aquí somos, a ver, como te decía, el equipo de este centro son 3 profesionales de Chile Deporte, 2 profesores de educación física, profesionales, y una monitora deportiva. Tenemos 5 monitores que son del municipio, que los controlan los sales, entre ellos también son profesores. La mayoría tiene perfil de educador y eso nos ha ayudado mucho. Porque quien está estudiando la pedagogía, sea básica, sea ya tiene por lo menos una noción de cómo tratar a un niño, cómo hacerse respetar. Así que eso a mí me ha favorecido mucho. Aparte, como son gente que estudia, jóvenes, también sabe que hay que respetar ciertos horarios, ¿me entiendes? Hay que ser responsable, tenemos que hacer una de pauta, hay que planificarse. Entonces tenemos a la tía Marina, una tía que muchos años lleva trabajando en un centro, maneja muy bien la comunidad, ya conoce toda la gente, a las mamás, sabe cómo son cada uno de los niños. Tenemos la tía Mireya, que también lleva muchos años que lleva trabajando acá. Tenemos la tía Patti, que es la auxiliar de aseo, que también ya lleva años, también es la auxiliar de aseo, que es la que limpia los baños, limpia el comedor, se preocupa de que el patio esté limpio, de la oficina, todo. Tío Misael, que es un joven que ya 3 años trabajando también acá, que está estudiando pedagogía en inglés, también está en su último año. Y Javiera, que también estudia pedagogía en lenguaje. Entonces, como tú ves, ellos aportan muchas cosas de la docencia. ¿Principales problemas que ustedes, a los cuales ustedes se ven enfrentados en el día a día en este trabajo con los chicos? El principal problema es la falta de... A ver, ellos no saben convivir. ¿Ah? No tienen normas de convivencia. Son niñitos muy agresivos, tienen muchas carencias. Bueno, esto no lo digo con una crítica, por supuesto que no. Son niños realmente que, a ver, si tomamos la familia de cada niño, que es la base de una sociedad, digamos, empieza por ahí el problema. Gente, muchas familias que viven juntas, muchos primos, que los abuelos están a cargo de los niños. Entonces, por supuesto que no hay un sistema donde ellos tengan un espejo, una imagen de un hogar bien constituido. Entonces, hemos tratado de bajar el nivel y fíjate que los niños nos han respondido con mucho cariño, con buenas maneras, porque tú sabes que como padre de repente uno, cuando le reta a un niño lo hace con mucha rabia al hijo de uno. Y está mal, o sea, también estamos mal. Entonces, tratar que estos no son nuestros hijos, nosotros tenemos que educar estos 2 meses, que son menos 2 meses, tratar que por lo menos les quede un buen recuerdo a ellos, que alguien los sentó, le habló y le conversó y le explicó por qué no se hace tal, digamos, acción.